Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 25 al 30. Ocultado a los sabios e inteligentes. En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce bien nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ocultado a los sabios e inteligentes. Todos los sabios e inteligentes de este mundo que no son capaces de hacerse y sentirse niños ante Dios y obrar como los niños buenos, sin maldad, sin egoísmos. Todos estos no han conocido a Dios. No saben quién es Jesús, que es Dios, porque sus intereses están en sus propios asuntos y no en servir al mundo por amor a Dios. No vayas de sabio, de inteligente. Ve de hijo pequeño de Dios, de hermano de Jesús, de amigo de los apóstoles, y ve al pesebre en el Belén de un corazón austero. No te compliques la vida contando las ganancias de este mundo. Al contrario, sirve a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y tu alma entera, y sentirás y vivirás en ti la santa bendición de Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, porque el amor de Dios sobrepasa la felicidad de cualquier bien material o de este mundo. Haz el bien y Jesús estará contigo. Solo el que comulga estando en gracia de Dios tiene a Jesús de verdad. Para los otros, solo es pan, sacrilegio. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.